Gimnasia Berman, to try to. Ah, y ahora vamos a ver un verbo más. Y además un verbo muy importante, que es el verbo equivalente a intentar. De intentar hacer algo. En inglés decimos to try to do something. Right. Siempre con to después de try. Try to do, try to go, try to study, try to start, try to drink, etcétera, etcétera. Ok, se escribe como tree, pero se dice try, try, ok. Try. Try, muy bien. Como hay dos, hay tres, hay cuatro, pues con una tr antes. Try. Pero sin rr. Ok, bien. Vamos a ver también los siguientes verbos para llevar a cabo este ejercicio. To study. ¿Qué significa estudiar? To help. ¿Qué significa ayudar? To eat. Comer. To use. Usar o utilizar. Muy bien. To pay attention. Prestar atención. Muy bien. Nosotros literalmente decimos pagar atención en vez de prestar. To pay attention. To pay significa pagar. To learn. Aprender. To understand. Entender. To improve. Que es mejorar. To find. Que es encontrar. And to spend. Que es gastar. Perfecto. Entonces yo te voy a hacer una serie de preguntas en inglés y quiero que tú siempre contestes utilizando el afirmativo. All right. De momento. Ok, por ejemplo, do you try to study every day? Esa es una pregunta muy, muy delicada y quiero que me des la respuesta correcta. Yes. Yes. Bien. I try to study every day. Muy bien, intento estudiar todos los días. I try to study every day. Eso espero. Do you try to help your boss? Yes, I try to help my boss. Ok, la P de help es más fuerte. Help. Help. Eso es help. Do you try to help your boss? Yes, I try to help my boss. Muy bien. Do you try to help your partner in the kitchen? Partner significa pareja. Pareja, exactamente. Pero no una pareja. Cuando hablas de una pareja, se dice couple. Okay. Pero mi pareja es my partner. Okay. Okay. O también mi socio, my partner. Yes, I try to help my partner in the kitchen. Good. I try to help my partner in the kitchen. Muy bien. Do you try to go to the gym regularly? Yes. I try to go to the gym regularly. Regularly. Regularly. Regularly. Regularly. Lally. Lally. Al final. Lally. Regia. Regia. Regia. Regia. Regularly. Regularly. Hey! And then, do you try to pay attention when you listen to the audio? Of course. Yes, I try to pay attention when I listen to the audio. To the audio, William. Do you try to eat healthily? ¿Qué significa healthily? Pues sano, sanamente. Saludable. Yes, I try to eat healthily. Yes, I try to eat healthily. Muy bien. Do you try to use your time well? Yes, I try to use my time well. Do you try to park near your office? Yes, I try to park near my office. Perfect. Do you try to play with your children every day? Yes, I try to play with my children every day. Yeah. Do you try to live in peace? In Bath, we live in Bath. To live in peace with your neighbors. ¿Qué significa neighbors? Vecinos. Muy bien. Y se pronuncia neighbor. Neighbor. En este sonido de a, neighbor, y no neighbor. Okay. Yes, I try to live in peace with my neighbors. I try to live in peace with my neighbors. Muy bien. Vamos a seguir con más preguntas, pero esta vez emplearé yo el presente continuo. Se puede expresar perfectamente con este verbo. Are you trying? Okay. Are you trying to learn English? Lo de to no cambia nunca. I try to, o bien, I'm trying to. Estoy intentando. Are you trying to learn English, Annie? Yes, I'm trying to learn English. Are you trying to understand me now? Yes, I'm trying to understand you now. Bien, ahí está la clave de cuando empleamos nosotros el presente continuo. Cuando estamos hablando de ahora mismo, now, ¿ok? Ok. Hablando de acciones en proceso de desarrollo. Qué bien, ¿no? Sí. Te expresas fenomenal. Muy bien. Are you trying to be a good student? Y hay que contestar en afirmativo, ¿no? Ok. Obligatoriamente, por supuesto. Yes, I'm trying to be a good student. ¿A student o student? Student. Mejor, entonces. Yes, I'm trying to be a good student. Good. Yes y no yes. Yes. Yes. Uh-huh. Yes, I'm trying to be a good student. Good. Are you trying to read this sentence? Yes, I'm trying to read this sentence. Again, are you trying to improve your pronunciation? Yes, I'm trying to improve my pronunciation. Pronunciation. Pronunciation. Give me a... Are you trying to find your pen? Annie, dímelo. Yes, I'm, professor. I'm trying to find my pen. Muy bien. Are you trying to spend less money? ¿Qué significa la pregunta? ¿Estás tratando de gastar menos dinero? Muy bien. Yes, I'm trying to spend less money. Are you trying to open the door? ¿Para escapar? Yes, I'm trying to open the door. To escape. Escapar. Are you trying to use this structure correctly? Yes, I'm trying to use this structure correctly. Muy bien. Fijaros en la pronunciación de structure. Structure. En este sonido de cha. Okay. Cha-cha como chorizo. Chorizo. Okay. Are you trying to speak good English, Annie? Yes, I'm trying to speak good English. Bueno, me alegro. Estás haciendo muy bien. presente simple o bien en presente continuo. ¿De acuerdo? Ok. La clave en cuanto a qué tiempo verbal tienes que utilizar está o bien en everyday o now. Cuando hablamos de everyday, de hábitos, utilizamos el verbo try to en presente simple. Y cuando estamos hablando de now, ahora mismo, empleamos el presente continuo. ¿Qué sería? Trying to. Ok, Dani, entonces, todos los días intentas ayudar. Do you try to help every day? Muy bien, do you try to help every day? ¿Estás intentando entenderme ahora? Are you trying to understand me? Muy bien, ¿estás intentando encontrarlo? Are you trying to find it? ¿Intentas estudiar todos los días? Do you try to study every day? ¿Estás intentando mejorar ahora mismo? Are you trying to improve? Muy bien, are you trying to improve? ¿Intentas desayunar todos los días? Do you try to have breakfast every day? ¿Intentas viajar todos los días? Do you try to travel every day? Muy bien, ¿estás intentando trabajar? Are you trying to work? Muy bien, excelente, Annie. El verbo intentar en inglés es try to. Try to, muy bien. Y en el presente continuo lo pronunciamos trying. Trying to. Eso es, good.